Sed bienvenidos y bienvenidas a La Palabra que Resiste. For those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. Un día más tendremos para acompañarnos en nuestras reflexiones y análisis a nuestra estimada compañera Vanessa Ruiz. Bienvenida, Vanessa. Hola, Dante. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más en La Palabra que Resiste. Y sí, hoy tenemos un programa interesante con una invitada especial. Seguro que sí. Y bueno, pues vamos a siempre aportar algo. Eso es. Preséntanos, si quieres, ya a nuestra invitada. Bueno, pues hoy tenemos a una joven invitada que se va a presentar ella misma, sé que se llama Yasmín y nos va a contar algo, que cuántos años tiene, bueno. Cuéntanos, Yasmín. Cuéntanos, bienvenida. Yasmín. Hola, soy Yasmín y tengo 13 años y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias te damos a ti, Yasmín, por acudir. Va a ser muy interesante tener tus opiniones, tus reflexiones, porque eres otro ser humano que, bueno, ves el mundo desde tu propio punto de vista. Y es verdad que siempre la juventud, bueno, suele estar más bien valorada, juzgada por el punto de vista de los adultos, y creo que hace mucha falta también tener vuestra opinión para, como, bueno, todos podemos aprender de todos. Los adultos también podemos aprender de los jóvenes y más jóvenes que nosotros. Así que, pues nada, chicas, arrancamos cuando queráis. Seguro que va a ser interesante el programa. Pues vamos ya con esta segunda edición de La Palabra que Resiste. La palabra es vuestra, chicas. Pues sí, vamos a empezar hablando un poquito con Yasmín de diversos temas, ¿vale? Vamos a empezar con política. Y bueno, tenemos unas cuantas preguntas que nos interesa saber la opinión suya. Eso es, sí, porque parece que damos por hecho que los jóvenes o no se interesan por la política o no participan de ella, pero bueno, eso es como siempre generalizar, así que abiertos estamos a escuchar la opinión de Yasmín. Eso es. En principio, en primer lugar, nos gustaría saber, Yasmín, si entre vosotros la política, por ejemplo, os interesa, si soléis hablar entre vosotros en el instituto, entre los amigos, o es algo que ni siquiera le dais importancia o no sabes ni lo que es. Cuéntanos. Sí, sí, a mí me interesa, pero no hablo mucho ese tema con mis amigos. Y eso, pero con mi madre suelo hablar más. Qué bien, muy interesante, muy interesante. Es una gran alegría saberlo. Muy bien. Entonces, ¿también conoces alguno de los partidos políticos que siempre hablan en la radio? No sé, pues Partido Popular, ¿te suenan? ¿Los conoces? Sí, sí, conozco a Vox, a PSOE y a Partido Popular. Muy bien, ¿eh? Te veo muy, muy interesada en la política, o al menos sabes lo que significa. Perfecto. Entonces, bueno, también sabrás que en cada país existe un presidente, ¿verdad? Que se suele ocupar, pues, un poco de los asuntos sociales, y si no lo hace, pues al menos debería, ¿vale? Ahora vamos a ver qué opinas tú. ¿Crees que el presidente, digamos, que es importante para que cuide a los ciudadanos, que cuide de su gente? Sí, me interesa mucho el presidente que tengamos en España, porque no quiero que España termine como otros países. Oh, qué interesante. ¿A qué te refieres cuando dices de otros países? ¿Conoces algún otro ejemplo que hayas visto de cerca que a lo mejor las cosas no vayan bien? Sí, por ejemplo, Ecuador. Pues por el presidente ha subido mucho los impuestos y la gente se está rebelando. Pues así es, así es. Es un tema bastante actual y estamos viendo que hay muchas protestas, efectivamente. Ecuador, ¿porque tu familia es de allí? ¿O quizá tu madre, allegados, primos? Sí, mi madre es de Ecuador, por eso estoy informada. Perfecto, pues es una referencia muy buena, la verdad, tener a una joven madrileña, porque creo que tú sí que has nacido aquí, ¿verdad? Sí, sí, yo he nacido aquí. Vale, perfecto. Y sin embargo, pues tienes referencias de otros países. Nos parece bastante, bastante interesante. Sí, porque al final, bueno, estamos todos en este planeta, los países, las fronteras quizá nos tienen demasiado divididos, Y bueno, para quienes sus padres son los dos del mismo país donde naces, pues a lo mejor no sientes la necesidad, sino que no te ves nunca en la situación de ver el mapa mundi o un globo terráqueo y ver dónde está el país donde has nacido. Entonces, bueno, en el caso de Yasmín, que su madre es de Ecuador, o en mi caso, que mi padre es de Argentina, pues quizá desde más pequeños o jóvenes o desde antes hemos visto o hemos sabido que el mundo era más grande que el país en el que vivimos. Entonces, bien, sí, como comentaba Yasmín, hablando de política, ha mencionado la importancia de los representantes de las personas que viven en los países y cómo se gobierne un país puede hacer que vaya de una manera y si se gobierna de otra manera que vaya de otra. Entonces, yo te quiero preguntar, Yasmín, si tú fueras representante de los ciudadanos de tu país, ¿tú qué harías? Si, por ejemplo, fueras la presidenta del gobierno de España, ¿qué cosas, qué iniciativas, qué leyes harías para mejorar la sociedad y el mundo? Sí, cuéntanos un poquito para que todos pudiéramos quizá vivir un poco mejor y que todos fuéramos felices, a ver qué opinas. Para la sociedad, pues que para que no haya tanta pobreza, que los políticos dejen de robar. Y para el mundo, o sea, el medio ambiente, menos fábricas y que la gente recicle más. Muy interesante el punto de vista. Has dicho un tema bastante importante, ¿no? Que los políticos no roben. Me parece algo bastante fundamental. Y bueno, no sé si alguien, ese asidante, tiene algo que añadir, pero sí, justo yo tengo alguna cosita que añadir, aunque sería más respecto a lo que ha dicho Yasmín después, ¿vale? Más respecto a la naturaleza y tal. Pero el primer tema, la primera frase que has dicho, que los políticos no roben, desde luego es fundamental. Debería porque ser entonces como el mínimo, nos llegaría, ¿no?, más dinero a nosotros. El mínimo exigible. Sí, además, bueno, ha mencionado el medio ambiente, menos fábricas. Esta semana empieza en Madrid la cumbre climática. Por suerte ya se empieza a hablar de emergencia climática en vez de cambio climático, porque efectivamente, creo que no es mi opinión, sino que hay datos de sobra para respaldarlo. El hecho de que nunca antes habíamos dejado tanta huella en el planeta hasta el punto de poner en peligro nuestra propia supervivencia como especie y, lo más grave aún, no de nuestra especie únicamente, sino del resto de especies de especies vivas que habitan esta casa común. Así que, bueno, chicas, todo lo que queráis tratar sobre este tema, que siempre es importante, pero que encima en estos días va a ser quizá un poco más centro de atención, por suerte, pues nada, toda vuestra palabra. Sí, a mí me gustaría añadir respecto a lo que ha dicho Yasmín. Yo, por ejemplo, pues también tengo alguna iniciativa, ¿no? Me gustaría que plantáramos, antes de eso, más granjas, tener más granjas, tener más huertos, enseñar a la gente pues cómo plantar las cosas, quizá menos coches y más bicis. Ahora me viene una cosa a la cabeza muy interesante, que no estoy segura si era de Ecuador, respecto a los huertos y respecto a la agricultura. Vimos un artículo hace poco, Dante y yo, de agricultura itinerante. Eso es. Y entonces me parece muy interesante, porque creo además que venía de Ecuador, por eso lo digo. Y bueno, pues el artículo era relativo a enseñar a la gente a cómo cultivar. Eso y era muy buena idea, porque iban recorriendo pues distintos países, o sea, distintas zonas, y entonces iban enseñando a la gente cómo cultivar algo tan sencillo como unos tomates cherries, que la verdad, pues, insisto, como en anteriores programas, a germinar semillas y que cada uno se pueda plantar sus, al menos los tomatitos, que seguro que os salen, eso seguro. Sí, debería ser. Y aparte de eso, seguramente en este mundo, en este planeta, haga falta plantar más árboles. ¿Tú qué opinas, Yasmín? Sí, porque un ejemplo, lo que ocurrió en el Amazonas fue algo muy horrible. Se quemaron muchos árboles y murieron muchos animales. Y pues estaría muy bien que plantaran muchos árboles más. Pues sí, así es. Algo que añadir, Dante, porque efectivamente esto atenta bastante contra la sociedad. Esto lo notaremos tarde o temprano, aunque sí haya pasado en Brasil. ¿Qué opinas? Sí, muy interesantes vuestras reflexiones. La verdad que al fin y al cabo, cuando hablabas de germinar semillas, es una actividad que quizás es la más natural y casi de lo primero que deberíamos aprender, ¿no? Somos una especie animal en este planeta, pues a proveernos de comida. Que la Tierra en realidad tiene todo lo que necesitábamos y aquí andamos con el petróleo, la industria química, la comida procesada, los transgénicos, así que es un poco como recuperar el norte como especie quizá. Y efectivamente hablaba Yasmín de esos incendios en el Amazonas, si hubieran muerto ese número de personas en vez de seres animales, hablaríamos de una tragedia de unas dimensiones que las tiene, pero como no son humanos parece que es menor la tragedia. Entonces podríamos hablar de que nuestro sistema económico ejerce violencia contra el medio ambiente y contra la vida del planeta, pero como bien comentas tú ahora, las consecuencias de esa violencia contra nuestro medio ambiente al final influye, impacta en nuestra vida, porque es que es absurdo considerarnos fuera de la naturaleza. Es algo quizá que es de lo peor que ha dejado el capitalismo o el materialismo en las conciencias humanas, que parece que nada, con nuestro dinero, nuestra tecnología y nuestras cosas materiales no necesitamos de la naturaleza. Y bueno, pues no hace falta que explique el porqué de su absurdo. Así que nada, devolviendo la palabra a nuestra joven invitada. Es cierto que ahora precisamente, bueno, la activista sueca Greta Thunberg, que se ha hecho mediáticamente conocida, quizá es la figura de la persona joven que, claro, reclama más atención contra el cambio climático porque son los que más lo van a sufrir. Cuando se habla de que en 2050 en el mar va a pesar más el plástico que los peces que hay en el mar, para la generación de nuestros padres, Vanessa, 2050 queda lejos. A nosotros, bueno, todavía dentro de 30 años tendremos unos 60, 60 y algo, bueno. Pero claro, la generación más joven, para ellos 2050, dentro de 30 años, son 40, o sea, es cuando van a estar desarrollando su vida. Eso es. Entonces, pues nada, Yasmín, si te parece, os devuelvo la palabra a vosotras, que además como mujeres, bueno, un tema que por suerte ahora la violencia contra la mujer, pues parece que está ganando terreno. Si queréis, habláis de ese tema y al fin y al cabo, bueno, pues ya estaríamos... Este yo creo un poco la utilidad que siempre va a tener el programa. La conversación fluirá, pero bueno, ya de momento hemos tratado pues situación climática, esa violencia contra el medio ambiente afecta a la sociedad, en la sociedad humana hay violencia contra las personas, así que nada, chicas, todo vuestra, os devuelvo la palabra. Pues sí, Dante, empezamos hablando de política, seguimos con medio ambiente y acabamos con violencia, como tú bien dices, no solo contra el medio ambiente, sino que vemos que un ejemplo puede ser en nuestra sociedad la violencia que existe contra las mujeres. Resalto contra las mujeres, aunque la violencia existe en general y contra todos los seres, pero me gustaría destacar concretamente como un ejemplo bastante bueno resaltar de hoy en día, ¿no?, que es la violencia contra las mujeres, y no dejamos de ver ejemplos, ¿no?, en este caso. Me gustaría también preguntarle a Yasmín, porque es un tema muy de actualidad, que a lo mejor dices, bueno, pues son chavales jóvenes y a lo mejor están muy ajenos a todo esto, ¿no? Nos gustaría que nos hablaras un poco, Yasmín, si eres ajena o si tú tienes alguna opinión sobre la protección de las mujeres, si has oído que es verdad que hay hombres que pegan a las mujeres o viceversa. Pero bueno, yo desde mi punto de vista pienso que al final, aunque pueda haber violencia contra los hombres, mayormente, la mayoría de las veces, es contra las mujeres. ¿Te suena esto, Yasmín? ¿Has oído algo? Sinceramente veo más violencia hacia la mujer, porque yo nunca escucho que una mujer ha golpeado a su marido o que una mujer ha violado a un chico. La mayoría de veces la violencia es contra la mujer. Muy bien, o sea que tú también lo has oído, ¿verdad? O sea, es algo que lo oís en las noticias y al final lo tenéis en cuenta, ¿verdad? No es algo ajeno ni extraño. es muy cierto lo que dices, y además a mí me parece muy injusto, porque quisiera sobre todo recalcar que todos los seres, ¿vale? Por supuesto, bueno, ahora estamos hablando de seres humanos, hombres y mujeres, somos iguales y no hay absolutamente ninguna razón para pegar a ningún otro ser humano. Y bueno, simplemente, pues desde aquí me gustaría decir que apoyamos y que damos muchos ánimos a todas las mujeres que hayan pasado por alguna de estas situaciones, ¿vale? Simplemente que, como hemos tocado el tema, quería resaltarlo, ¿vale? ¿Tienes algo más que añadir, Dante? Sí, bueno, si os parece, por relacionar un poco, había empezado hablando Yasmín de... Habéis comenzado con la política, habíamos pasado al medio ambiente, de ahí hemos ido a la violencia no solo contra el medio, sino contra las personas. Dentro de esa violencia contra las personas, en especial, por desgracia, contra la mujer. Y en el fondo le quería preguntar a Yasmín, cuando ella ha dicho antes cómo los representantes políticos, al final, con sus leyes, influyen en cómo marcha un país, una sociedad, a este respecto de la violencia contra los seres, ¿tienes alguna propuesta, alguna idea, alguna opinión? Pues me gustaría que hubiera cadena perpetua, porque hay personas que hacen mucho daño y no me parece justo que salgan y vuelvan a hacerlo otra vez. Bien. De acuerdo, pues es una opinión y bueno, pues respetamos todas las opiniones, y es muy triste, ¿no?, ver que efectivamente las personas que parece que la cárcel se usa para reformarse reintegrarse o tal, pero eso es para integrarse, pero hay casos en los que esto no es así, que es a lo que se refiere Yasmín, ¿no? Que la gente sale y siguen haciendo cosas pues que no son buenas contra la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay países que tienen esta medida. Sí. Aquí se suele tomar la prisión y luego un juicio, pero desafortunadamente... No, un juicio, y si en el juicio te condenan a prisión, cumples tu pena. Eso es. Pero sí, aquí el sistema penitenciario está enfocado a la rehabilitación. Eso es. Es decir, más que cómo castigar. Lo que se diseñó en su momento era que esta persona, al final de su pena, sea capaz de reintegrarse en la sociedad. Pero lleva razón Yasmín. Hay personas, hay individuos que cumplen su pena y no hacen su rehabilitación, y cuando vuelven siguen siendo ese individuo dañino para la sociedad en la que viven. Entonces, bueno, si quiero dejar la nota, quizá como reflexión, que bueno, la cárcel quizá es como cuando tienes una herida y te pones una tirita. Hay veces que es mejor evitar la herida. Entonces, en ese caso, en mi opinión, sería la educación. Digamos que la cárcel es el paliativo a no haber educado correctamente una sociedad en el respeto, en el civismo. Así que bueno, la verdad que nada, chicas, sí, es muy interesante juntarnos personas de distintas generaciones, y animo a Yasmín a que con otros adolescentes, si les parece bien, pues tengan su propio espacio radiofónico aquí en La Polifacética y puedan reflexionar, compartir opiniones, ir dando forma también al mundo que algún día, cuando ellos sean adultos, será suyo. Eso es, ha sido un primer acercamiento, ¿no?, a estos jóvenes madrileños que tenemos aquí en nuestro entorno, y que poco a poco, pues bueno, esperábamos, también hay que decirlo, la presencia de más invitados, pero no han podido venir. Pero sería interesante seguir haciendo algún tipo de programa con un grupo, ¿no?, de jóvenes como Yasmín, ¿vale? Sería para nosotros bastante interesante. Y como conclusión, me gustaría resaltar que, bueno, por lo que veo, me gusta mucho saber que los jóvenes, bueno, pues dentro de lo que cabe, están informados de bastantes temas de actualidad, porque Yasmín nos ha contado que conocía que, bueno, pues que los políticos, por ejemplo, dejaran de robar, conocía también o conoce los hechos que han pasado recientemente este verano en el Amazonas. Sí. También nos ha contado los hechos de Ecuador. O sea, me parece bastante importante esta visión, ¿no?, más amplia que puede tener Yasmín, y ojalá que muchos jóvenes de su edad la tengan. Y no solo se quede, digamos, en los videojuegos, en la moda, me voy al centro comercial. Sí, la verdad que la veo una joven más consciente de su tiempo que muchos adultos. Eso es, nos gustaría que ojalá haya muchos más jóvenes como tú, Yasmín. Y la verdad es que nos ha gustado mucho que hayas venido. Sí, te agradecemos. Que hayas participado aquí en nuestro programa, ¿vale? Y me gustaría también decir que entonces, bueno, pues como dice Dante, la educación es muy importante y que sí que se puede influir en los jóvenes, porque si Yasmín ha sido capaz de ver estos casos de Ecuador porque lo ha hablado con su madre, pues me parece que es una forma bastante, bastante buena de poder influir, ¿no? Hablar con tu familia, pues bueno, hacer algún tipo de debate y sobre todo que los padres intenten acercar a los hijos a las situaciones actuales, porque si se quema el Amazonas, señores, no solo afecta a Brasil, ¿vale? Que nos afecta a todos somos Brasil, todas, y Brasil humanos, somos todos. No humanos. Digo Brasil por decir. Sí, sí, buena reflexión. Vale. Se siguen viendo como problemas lejos. Ajenos, eso es. Y no. Eso es. Y pues yo quiero simplemente decir, ahora si Dante quiere despedir el programa de alguna forma, pero quiero decir que nunca dejemos de intentar ser mejores personas por nosotros, por los demás y por el planeta. Hola. Totalmente de acuerdo, sí, en mano de cada cual está lo que cada cual hace, es decir, hay un dicho que dice piensa global, actúa local. Es verdad que a veces se siente impotencia cuando se ve el mundo en el que vivimos y quieres hacer, quieres influir, quieres cambiar el mundo a mejor y desde tu pequeña individualidad, claro, ves los problemas muy grandes. Entonces animo a que los individuos nos organicemos, sumemos nuestras fuerzas, porque así va a ser cuando de verdad tengamos capacidad de influir sobre las decisiones que al final dan forma a nuestro mundo y nuestra sociedad. Y Yasmín, hoy que has sido nuestra invitada especial y de honor, no podemos irnos sin una reflexión tuya, una conclusión, una opinión. Yo estoy muy encantada, muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa, ha sido un placer estar aquí, de verdad, muchas gracias. Encantados y el placer ha sido mutuo. Eso es, gracias a ti, Yasmín. Pues nada, queridos oyentes, ha sido un placer compartir este tiempo de palabra, como bien dice el nombre de nuestro programa. Así que nada, seguiremos resistiendo con la palabra por bandera para que las mentes y los corazones humanos puedan verse, encontrarse y saber que en el fondo todos somos una gran familia, que tenemos una casa común, que tenemos que cuidar y que entre todos nos tenemos que respetar y cuidar, y entonces seguro que sería todo más agradable para todos y todas. Así que nada, viva la palabra y viva la música. Hasta el siguiente programa. Vanessa, hasta pronto, nos compañeros. Vemos ahí. Adiós. Sí, que no despedía a nuestra invitada después de esas buenas reflexiones. Fácil, ya está, pero puede durar más o menos.